Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos, como cada martes y jueves, haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía después de la doctora Elba Garber. Y como les dije, durante el primer martes de diciembre estamos cumpliendo 10 años de emisión en esta radio de este programa que las dos, tanto la doctora como yo, dimos en llamar en nuestras manos. Y bueno, estamos en el último programa antes de las Navidades, así que quería realmente acompañarlos en un programa especial donde sintamos más cerca que nunca la llegada de los ángeles. Que podamos sentir los ángeles cerca nuestro porque es un tiempo muy, muy especial. Cuando vos estás en manos de la fe, en manos de la oración, en manos del adviento, de esta espera, podés encontrar ese camino que necesitas para que todo se ponga de un color diferente, para que todo lo que hagas, sientas y vivas sea de un color diferente. Vamos al ángel que nos va a acompañar durante el programa de hoy. Viene a nosotros el arcángel Uriel. Su nombre significa luz de Dios. Está para traer luz a nuestra vida, pensamientos y actitudes. No hay caminos oscuros cuando lo invocamos. Las dudas se despejan y el cielo se aclara como nuestros pensamientos. También es el arcángel que trae la providencia divina, la abundancia, debido a que nos permite ver con claridad los objetivos y hacia dónde debemos seguir. Nos haremos prósperos porque sabremos encontrar, hallar la salida. Este arcángel tiene una rama de olivo en sus manos. Significa la paz, la prosperidad. Cuando no sepamos cómo seguir o hacia dónde ir, podemos pedir su ayuda y veremos cómo el camino se aclara. La luz de Dios llegará e iluminará todo. No habrá dudas. Nos señalará la senda correcta para nuestro aprendizaje. Podemos pedir su luz diciendo: Arcángel Uriel, tú que eres luz de Dios, te pido que ilumines, ahí menciono la situación o la persona, para poder continuar mi camino, sentir la mano de Dios y la prosperidad llegando a mi vida. Gracias, sé que me escuchas. La luz llegará, no nos cegará, todo lo contrario, será maravilloso ver el camino y completar nuestro crecimiento espiritual. Y ahora le vamos a pedir al arcángel Uriel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: Aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta. No te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y realmente Uriel, que nos ha acompañado tanto durante este año y que nos ha acompañado y nos va a acompañar en cada oportunidad que lo invoquemos, en cada oportunidad que le pidamos su ayuda, que le pidamos su colaboración, que le pidamos su cercanía, él nos va a iluminar la cabeza, el corazón, los pensamientos, los sentimientos, las ideas. ¿Cuántas veces pasa que no tenemos ni idea de lo que tenemos que hacer? Porque estamos angustiados, porque estamos preocupados, porque estamos en distintas situaciones emocionales, físicas, espirituales. Bueno, Uriel viene a nosotros a darnos luz y claridad en los momentos en que sentimos perderla, en los momentos en que decimos: No puedo más, no veo claro, no veo qué hacer, cómo seguir, cuál es el camino, qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para mi familia, qué es lo mejor en mi trabajo. Sigo acá, cambio, pido mejora, qué es lo que tengo que hacer para que las cosas en mi vida tomen un color distinto. Bueno, Uriel es el que te da esa luz, esa claridad, ese poder de decisión, ese encontrarte en el camino y salir adelante a pesar de todo y de todos. Porque cuando vos tenés luz y tenés claridad y te sentís que estás acompañado por los ángeles, lográs encontrar ese espacio de luz que necesita tu corazón para salir adelante. Por eso, muchísimas veces, pero muchísimas veces, solo con nombrarlo nos viene la idea necesaria, encontramos lo que teníamos haber perdido, sabemos cómo tenemos que encarar los temas que nos preocupan, porque con solo nombrarlo ya estás diciendo luz de Dios. Uriel significa eso, luz de Dios. El terminar él en los nombres de los ángeles es Dios. Entonces, sirvo y doy mi luz a través de Dios. Cuando vos estás viendo que alguien no puede, no da pie con bola, como diría mi abuela, que no encuentra el camino, pedile a Uriel por él, por vos, por las situaciones que hoy te parecen difíciles y complicadas, por todo aquello que no puedas esclarecer. Uriel viene a esclarecerle en nuestras vidas y a darnos todas esas fuerzas que nos da saber la verdad, saber ver el camino, poder ver ese camino no solamente delante nuestro, sino también para atrás. Hay muchísimas veces que estamos empantanados porque no vemos claro lo que pasó. Entonces decimos, pero ¿qué pasó? Me cayó un tsunami y no sé qué hice. Todos los que creemos en la ley de causa y efecto, en la ley del karma. Bueno, pidiéndole ayuda al arcángel Uriel, esa ley del karma, esa ley de causa y efecto, esa energía que nos hace dudar o que nos preocupa, deja de preocuparte porque empezás a tener la luz y la claridad de qué tenés que modificar para que no se sume karma, para que no se sume la ley de causa y efecto, para que no encuentren los demás tus defectos solamente, para que vos los puedas ver y los puedas modificar. En el taller que yo di hace muchos años del arcángel Uriel, decía que es el ángel del arrepentimiento y de la retribución. Se lo denomina regente del sol, ayuda a cumplir los objetivos y misiones de nuestra vida, proveyéndonos de ideas transformadoras. Es el guardián del mundo mental, transmite a los seres humanos la luz del conocimiento y la comprensión de las profecías, canaliza las energías de la abundancia y es proveedor de gracias espirituales y terrenales. Ayuda a que se produzcan cambios rápidos. Atrae la buena suerte y la opulencia bien merecida. Dicen que San Cayetano era guiado por el arcángel Uriel. Le proveyó paciencia, credibilidad, para tener confianza en la presencia divina. Entonces, cuando nosotros tenemos claros nuestros objetivos, cuando tenemos la cabeza tranquila, por eso el guardián del mundo mental, cuando no podés meditar, por ejemplo, si sos una persona que querés trabajar con meditación y no podés, tenés ese bloqueo de que la cabeza te gana por sobre las emociones, pará, pedile a Uriel que te dé esa luz y esa claridad que estás buscando, que estás necesitando, esa luz y esa claridad que te abren tus caminos. Y entonces vas a poder decidir claramente qué tenés que hacer. A veces con solo decirle a alguna persona que nos pide un favor o que nos pide luz o que nos pide un consejo, decirle, mira, voy a rezarle por vos al arcángel Uriel. Y después, cuando entras en muchísima confianza con ellos, con los ángeles y con los arcángeles, cuando sabés que siempre están, cuando sabés que con pedirles ellos ya están acudiendo, vas a decir, te mando a Uriel. Parece que tuviéramos una conexión como si dijera, te mando a mi hijo, te mando a mi hermano, te mando para ayudarte. Te mando Uriel, porque es familiar a tu vida. Y esto es lo que vos tenés que lograr con los ángeles. Ese es el mayor secreto. Tener confianza con ellos y en ellos. Es que yo tengo la fe y la confianza puesta en los ángeles, entonces sé que ante cualquier situación que me sienta desbordada, que no dependa de mí, que la angustia me supere, o que simplemente Tenga la preocupación dando vueltas en mi cabeza, con invocarlos, ellos me van a ayudar a salir del atolladero, mejor de lo que quizá yo pensaba. Entonces, pedirle a Uriel luz y claridad, pedirle a Uriel que despeje tu cabeza, que te ayude a meditar, hace que tu cabeza se limpie, se libere, es el regente de nuestra mente. Y por eso cuando muchas veces estás pidiéndole a alguien que se serene, que se tranquilice, primero tenés que pedirle a Uriel y a Gabriel juntos, porque Gabriel tiene que ver con la armonía, pero Uriel despeja la mente, la destraba. Cuando nuestros hijos tienen que estudiar, aparte de pedirle a Jofiel, podés pedirle a Uriel que le dé luz y claridad de lo que tiene que hacer. Hay gente que utiliza mucho tiempo y mucho espacio para estudiar y da mucha vuelta, pues se esfuerza el doble. Si le pide a Uriel, va a saber claramente qué es lo que tiene que estudiar, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hacer. A veces en un trabajo, con pedirle a Uriel que te ayude a resolverlo, ahí empezás a encontrar la respuesta a lo que parecía un enigma. Era más fácil de lo que hoy creías que es. A veces nos abatatamos teniendo toda la ayuda de los ángeles, toda. ¿Querés comprar un regalito para Nochebuena y no sabes qué? Pedile a Uriel que te ilumine, que te lleve por el camino correcto, que te ayude. Y como les decía en el taller de los rituales, no importa tanto el regalo material que vayas a hacer, lo que más importa es la voluntad, es que vos por allí le pongas a las personas en ese regalo una bendición, por ejemplo. Ustedes, no sé si saben, muchos, yo no puedo escuchar la radio, así que si alguna otra persona les ha explicado ya lo que es el origen del pesebre, pero bueno, me gustaría recordárselos, porque si no lo tenés armado el pesebre, este es el momento de armarlo. No importa que vayas a comprar un pesebre enorme, sino que tengas un José, un María y un niñito, que el niñito lo vas a poner a las 12 de la noche del 24. Pero el origen, ¿cuál es el origen del pesebre? Nos dicen que en 1223, cuando Il Poverello, como lo llamaban a San Francisco de Asís, recorría la provincia de Rieti, predicando la palabra del Señor, llega un 24 de diciembre a la ermita de Greccio, donde se le ocurrió reproducir el nacimiento de Jesús. Construyó entonces una humilde casita de paja y madera, a la que llevó un asno y una vaca que pidió prestados, y a los vecinos del lugar, invitando a algunos a ser de pastores. Fue aquella una noche especial en la que los cantos y villancicos retumbaron por los alrededores, mientras la luz de las antorchas iluminaba la escena. Asimismo, se celebró la misa en la que San Francisco cantó el Santo Evangelio, hablando a continuación del nacimiento del Rey de Reyes en ese humilde pesebre de Belén, escena similar a la que todos veían en ese momento. La gente lloraba y se persignaba, mientras los frailes entonaban sus cánticos y don Juan de Greccio, señor feudal y caballero de armas, narraba una visión que había tenido. La presentación se propagó por Italia primero y el mundo cristiano después, llegando intacta hasta nuestros días. A fines del siglo XV, los napolitanos construyeron los primeros pesebres con figuras de barro, en las que aparecían San José, la Santísima Virgen y el Niño Jesús, con algunos animales de corral y pastores. Tres siglos después, Carlos III de España ordenó la construcción de pesebres navideños en todos sus dominios europeos, costumbres que frailes y misioneros introdujeron en las posesiones de ultramar. Así que la representación del pesebre en tu casa hoy, en esta Navidad, significa la presencia de ese momento maravilloso que ese lugar tan humilde nos trajo al hombre más grande que tuvo la historia del cristianismo, al hombre más puro y más sano, al que dio su vida para limpiar nuestros pecados, para que venzamos la batalla contra la oscuridad, contra el diablo. ¿Y nosotros qué hacemos cada año? Nos ocupamos de salir corriendo a cumplir con algunas cosas que algunos muy contentos y otros a regañadientes. Y ese no es el sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad es la unión en la espera de ese momento que marca, que llega, que le dimos una fecha, porque no se sabe exactamente, creo que nunca se supo exactamente qué día nació Jesús, pero se instauró que era el 25 de diciembre para nosotros. Y esa energía amorosa se revive cada año el 25 de diciembre. Así que el pesebre es muy, pero muy importante para todos nosotros, porque en el pesebre reflejamos la llegada de ese niño que sin un centavo, sin una energía de poder, tenía todo el poder del mundo y tenía toda esa capacidad de hacernos cambiar la vida. Así que ese es el origen del pesebre. Y te cuento, me queda un minuto más antes que lleguen los llamados. Yo no di el teléfono. Estamos en el 47899014. 47899014. El origen del árbol de Navidad. En lo que se refiere a sus ornamentos, se afirma que Martín Lutero, quien inventó el árbol de Navidad. Según la leyenda, una noche en la que Lutero regresaba a casa, observó que la luz de las estrellas centelleaba en las ramas de los árboles cubiertos de nieve. Esto le hizo recordar la estrella de Belén que guió a los pastores la noche en que nació Jesús, e inspirado por esta imagen, taló un árbol. Lo llevó a su casa y lo decoró con velas, nueces y manzanas, tratando de explicar así los dones que los hombres recibieron con el nacimiento de Jesucristo. Al correr de los años, esta idea se esparció por algunas provincias de Alemania y para el siglo XVI la gente ya empezaba a tener la costumbre de colocar un abeto en sus hogares. El ritual de armar el árbol de Navidad y colocar en él un pesebre sin la presencia del Niño Dios hasta el 25 al acero es el símbolo de que en nuestro hogar esperamos y bendecimos la llegada de Jesús. Es una señal cristiana de fe y esperanza. Le damos un lugar en nuestros hogares a ese niño que nace en medio de la noche, lo albergamos y festejamos su llegada. Es un acto de amor y de fe. Por eso, cada 8 de diciembre, repletos de esperanza renovada, lo armamos. Es un ritual que debe recordarnos que somos receptores del amor de Dios, que en nuestros hogares amamos su presencia y que es un lugar donde habita la luz. Y podemos decir, es el día que armamos el árbol, y si ya lo tenés armado o en este mismo momento, frente a tu arbolito, podés decir: Dios, Padre amado, en este día de la Inmaculada Concepción de María, armamos este árbol para que sientas el amor, el calor y la fe que tenemos por tu Hijo. Renovamos este año nuestros votos de amor incondicional para que envíes a nuestro hogar toda tu luz, todo tu amor y toda tu bondad, y toda la protección de tus ángeles para que permanezcamos juntos, recibamos la prosperidad y las bendiciones de ser tus hijos. Así sea. Y siempre digo lo mismo: si vas a prender una velita en esta Navidad, antes de prenderla, consagrarla. ¿Cómo se consagra una vela? Así, con estas sencillas palabras, elegí las tuyas, pero decías más o menos así: consagro esta vela a, ahí decís, al Señor Jesús, a la Virgen María, a San José, al Arcángel Miguel, Gabriel, a quien quieras, al Sagrado Corazón de Jesús. Desde que la enciendo hasta que se apague, solo traerá luz y bendiciones. Entonces, después, esto lo haces mientras la estás encendiendo con un fosforito de madera. Siempre que enciendas una vela, aunque sea aromática, consagrala. Es tan fácil como decir eso: consagro esta vela desde que se enciende hasta que se apaga a quien quieras, al ángel santo que quieras. ¿Por qué? Y porque las velas tienen que ser conducentes de luz, tienen que ser conducentes de alegría. Y la mesa, ¿cómo podemos bendecir la mesa mientras la estamos poniendo? Y si vamos a otro lugar que ya está puesta,

Y aquí estoy, traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena, se concretará este pedido. Sigue con fe, todo se logrará. Para Juan de San Justo, el ángel de la juventud. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y como quiero leer la oración final para Noemí, para Susana, para Hernán, para Juan Martín y para Rafael, Noemí de Colegiales, y Susana, Hernán, Juan Martín y Rafael de Vicente López, va el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Bueno, ni este sábado ni el próximo tenemos talleres, así que estamos preparando uno hermosísimo para el 7 de enero, que después se los voy a contar. Quiero cerrar el programa de hoy con la oración de la Natividad del Señor, que a mí me llega, me la trajeron del reverendo padre Ignacio, y dice así: a ti, Señora, del silencio y de la espera serena, a ti, María, que siempre estuviste dispuesta a decir sí a la voluntad de Dios, te pedimos que no dejes de interceder en favor de tus hijos para que cumplan finalmente y fielmente la misión que les fue confiada en el reino. A ti, Virgen Madre, que concebiste primero en tu corazón y luego en tu seno virginal a Jesús, haz que nuestras almas se llenen de las gracias del Espíritu Santo, como tu vida se llenó de su gracia. Preséntanos a Jesús, así como lo presentaste a los pastores y a los reyes. Enséñanos el camino hacia Él. Ayúdanos a contemplar el gran misterio de su amor. María, Madre misericordiosa, ruega por nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Oh Jesús, ven a vivir en tus siervos, en el espíritu de tu santidad, en la plenitud de tu poder, en la verdad de tus virtudes, en la perfección de tus caminos. Vence al enemigo con el poder de tu espíritu para la gloria del Padre. Jesús, Hijo de María, tómame como hijo tuyo. Jesús, Príncipe de paz, dame tu paz. Jesús, mi Redentor, sálvame. Jesús, mi único juez, perdóname. Jesús, pan viviente del cielo, sé mi comida eterna. Concédeme que en toda necesidad llegue a ti con confianza y humildad, diciendo: ayúdame cuando me sienta solo y cansado, cuando fracasen mis planes y esperanzas, cuando me siente impaciente y me resulte difícil llevar mi cruz, cuando esté enfermo y mi cabeza y mis manos no puedan trabajar, cuando otros me fallen. En todas mis dudas y tentaciones, te suplico que tu gracia me pueda asistir en cada momento y siempre, a pesar de mis debilidades y fallas de toda clase. Jesús, ayúdame y no me abandones nunca. Dios, Padre nuestro, que contemplas la natividad del Señor, concede que la humildad de los pastores, la perseverancia de los reyes, la alegría de los ángeles, la fidelidad de María y la paz del niño Jesús sean tu bendición hoy y siempre. Amén. ¡Feliz Navidad!